quieres ahora, después de tu desprecio. Y aquí me ves de loca, tiene mi cuerpo un precio. Y aquí me ves buscando en las calles amantes, que se entiende este cuerpo todo el fuego que dejaste. Y aquí me ves ahora, después de tu desprecio. Y aquí me ves de loca, tiene mi cuerpo un precio. Y aquí me ves buscando en las calles amantes, que se entiende este cuerpo todo el fuego que dejaste. Y aquí me ves, tiene mi cuerpo un precio. Y aquí me ves, tiene mi cuerpo un precio. Y aquí me ves de loca.